pues podamos seguir en contacto para seguir visibilizando la situación del país. Muchas gracias, Ana. Un fuerte abrazo. Pasaba Ana Erazo, integrante del Congreso de los Pueblos, directamente desde el Valle del Cauca. Sonido rebelde contestatario, representando Ciudad de México, El Salvador, una Copa Nation. El número va creciendo, cada año se van más. En busca de mejor vida deciden emigrar, dejando todo atrás, ¿qué ruta por tomar? El norte es la respuesta para la mayoría. Y entonces me pregunto yo, ¿qué tiene el norte de especial que no tenga cualquier otro lugar? Son enemigos number one. Alzas amenazas y un pueblo lleno de miedo. Viven de mentiras y de pura intimidación. Quiero vivir en cualquier rincón del mundo, sin nada que envidiarle al sueño americano. Dicen que nos van a bombardear, con miedo en sus pantallas le roban su libertad. La gente siempre está de tanta mentira, le damos un consejo que los hará despertar. La mente consciente resiste, no paren nunca de cuestionar. Lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará. La mente consciente resiste, no paren nunca de cuestionar. Lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará. La mente consciente resiste, no paren nunca de cuestionar. Lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará. La mente consciente resiste y es la única clave de nuestra libertad. Los hombritos, Lupita, esto ya se está poniendo cachengosa la cosa. Sí, sí, sí, es que cuando a mí me cantan, para los que quieran ahí conquistarme en una fiesta latinoamericana, ajá, les voy a dar este dato. Ya con que me pongan a cantar una canción, yo ya me pongo a bailar. Ahí va, esa es la clave para conquistar a Lupita, que hoy la vi venir bailando por las escaleras, pero con un sobre en la mano. Cuéntenos de qué va ese sobre que trajo, no sé dónde lo consiguió. Porque estaba por salir de mi casa, Jera, y siento un ladrillazo en el jardín, y el ladrillo contenía un sobre, y el sobre contenía un cassette, y lo traje aquí a la radio para dárselo a Álvaro, que es nuestro desclasificador de cassettes, y parece que ya lo está logrando, ¿verdad? Sí, ya está lo logró. Okay, está lo ok, pasó el filtro. Bien, vamos a darle play, veremos qué hay. Baile esta cumbia que... en algún inhóspito y oscuro rincón de nuestra patria grande, los hombres más inmorales de nuestra región, cerdo imperialista y villano vendepatria, están ideando su más moderno plan. Nuestros últimos planes han fracasado. Es hora de que hagas bien las cosas, villano vendepatria, o tú también sufrirás las consecuencias. Sí, señor, ha habido algunos inconvenientes, pero ya estamos creando una nueva arma, algo capaz de hacernos ganar esta batalla de una buena vez por todas. Espero que así sea. No soporto ver todavía signos de resistencia en América Latina. Esta región debe volver a ser nuestro patio trasero. Lo será, señor. Hemos desarrollado estos prototipos robóticos capaces de aprovechar los sentimientos de miedo, desesperación y conservadurismo de las personas para convencerlos de defender la causa de la verdadera democracia. Pero en realidad... defenderán su propia ruina. Déjeme mostrarle cómo funcionan. La libertad de uno termina donde empieza la del otro. Los inmigrantes roban nuestro trabajo. Los gobiernos populistas son autoritarios y corruptos. Te felicito, villano vendepatria. Realmente se ven como cualquier ser humano. Poco a poco, los robots se infiltran por toda la patria grande. Y nadie parece darse cuenta de su verdadero fin. Montándose sobre las peores creencias de los seres humanos, su discurso ha penetrado hasta en la última capa de las sociedades latinoamericanas. Miles de latinoamericanos, muchos de ellos de gran corazón, se ven hipnotizados por las dulces palabras de estos robots. Ancianos y jóvenes, pobres y ricos, comerciantes, profesionales y obreros, solo hablan de una cosa. Una palabra sale de su boca: defender la verdadera democracia. En las calles, en los bares y lugares de trabajo, en las redes sociales se multiplican sus eslóganes. ¿Vivimos en una dictadura? ¡Quieren voltear al gobierno legítimo! ¡Hicieron fraude! Cada día son más y cobran mayor coraje. Esto no ha pasado desapercibido para nuestro héroe. El comandante Latinoamérica no se deja engañar por las apariencias. Algo no está bien. Con el correr de los días, ha visto cómo ese discurso avanza desde su oficina de la OEA, donde trabaja desde su identidad de persona civil. Algo huele mal en las manifestaciones por la verdadera democracia, y nuestro héroe está a punto de desenmascararlo. Esto no se ve bien. No creo que este movimiento sea tan pacífico como muchos de mis hermanos creen. Voy a presentarme en una de las marchas. Quizás sea necesaria mi ayuda. El comandante Latinoamérica se hace presente esa misma tarde en una manifestación. La muchedumbre entona canciones y lleva banderas de sus países. En eso, nuestro héroe puede ver con sus ojos de cóndor que hay francotiradores apostados en varios edificios. ¿Qué es eso en los bolsillos de sus camisas? ¡Llevan la marca del villano, vendepatria! De pronto, el sonido de un disparo corta el aire. Antes de que la bala lastime a un manifestante, el comandante Latinoamérica se interpone. ¡Nuestro héroe ha salvado a uno de sus hermanos latinoamericanos! ¡Pero ha sido herido! No solo eso, ha dejado al descubierto su verdadera identidad. Su presencia activa los radares de los robots. ¡Linchémoslo! ¡Es el comandante Latinoamérica! ¡Defensor de todos los dictadores y destructor de las libertades individuales! ¡No lo necesitamos vivo! Un círculo comienza a cerrarse alrededor de él. El aire se ha vuelto tenso, como si estuviera compuesto por partículas de odio. Casi sin fuerzas y completamente rodeado, el comandante solo tiene una salida. ¡Si tan solo pudiera sacar el imán de mí! ¡Latis cinturón! ¡Podría interferir en los circuitos de los robots! ¡Arriba, comandante! ¡No te des vencido, ni aún vencido! Con su puño en alto sosteniendo el imán, los poderes electromagnéticos comienzan a hacer el efecto en los robots. Los circuitos comienzan a fallar, y el villano vendepatria ya no puede controlarlos. Enojado, el villano vendepatria sale desde las sombras. ¡Maldito comandante izquierdista! ¡Es que no vas a morirte nunca! La gente se horroriza frente a la aparición del malévolo villano. Los murmullos comienzan a crecer. ¿Cómo pudieron caer en esa trampa? El villano Vendepatria nunca podría buscar la democracia. De pronto, el tanteador ha cambiado y al malévolo se las ve negras. Aunque a veces se acercan a ideas de derecha, el pueblo latinoamericano sabe identificar a los verdaderos villanos. Sin titubear un minuto, la multitud se avienta sobre el villano Vendepatria y lo deja fuera de juego. Mientras tanto, nuestro héroe se ha recuperado y está a punto de emprender duelo. Emprender vuelo. Un niño se le acerca y lo abraza. Y eso sí será un verdadero abrazo latinoamericano. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Diego García, él es miembro de la UPRES Benito Juárez, una organización adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, organizaciones vinculadas al zapatismo, también integrante del espacio Café Zapata Vive. Diego García, un gusto, bienvenido al sur del Río Bravo. Hola, muy buena tarde, ¿qué tal? Gusto saludarlos por ahí, un abrazo. Bueno, Diego, estuvimos recién reseñando, informando lo que pasó el fin de semana allí en Chiapas. Queremos empezar a analizar y a entender esta iniciativa de los pueblos indígenas de México. En principio te queríamos consultar, en los últimos años diversos movimientos populares de América Latina han apostado a la intervención electoral. ¿Cuáles te parece que son las principales características de esta iniciativa de los pueblos indígenas de México? ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué se diferencia esta iniciativa de otras apuestas que vienen ensayando organizaciones populares o de izquierda en nuestra región? Pues mira, te puedo comentar rápidamente que en el caso particular de la propuesta de la iniciativa zapatista respecto a conformar los días pasados un consejo indígena de gobierno y de ahí también nombrar a su vocera, y por consecuencia esa vocera participar como candidata independiente en el proceso electoral de 2018 y a su vez ella siendo una mujer indígena, prácticamente es una propuesta diferente de lo que ha venido siendo o lo que conocemos nosotros dentro del régimen de partido de Estado. Prácticamente la clase política mexicana en esta coyuntura político-electoral que se vive ya en México y para el año 2018, pues prácticamente la apuesta está en la compra de votos, está puesta en la posibilidad pues de que la gente otorgue una vez más el voto y prácticamente se olviden de la posición en la que viven los mexicanos, en la miseria, en la explotación, en el despojo, en la represión. Y la iniciativa zapatista, la iniciativa que hizo suya el Congreso Nacional Indígena, es una propuesta prácticamente que nos llama a organizarnos, que nos llama a lograr autonomía, que nos llama a generar pues una propia determinación en los pueblos y en las comunidades indígenas, pero también más allá de lo que son los pueblos y las comunidades indígenas, nos llama a todos aquellos que no somos pueblos y comunidades a trabajar juntos, a coordinarnos y hacer posible una vida más justa, más digna, con democracia, con libertad y con justicia. Diego, ¿ya se sabe qué postura tomará el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en cuanto a las elecciones? ¿Apoyó la candidatura y el balance que hicieron durante este fin de semana y fueron uno de los impulsores de la decisión de presentarse a elecciones? Pero durante la campaña, ¿ya se sabe qué postura tomará, qué rol o qué actividades hará? ¿Te refieres a la posición del CNI? No, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al AEZLN. Ah, mira, los compañeros justamente del Ejército Zapatista prácticamente han sido muy claros en sus comunicados respecto a la posibilidad de poder acompañar la decisión del Ejército, la decisión del Congreso Nacional Indígena respecto a la candidatura independiente. Los compañeros, incluso a partir de esta situación que se dio de haber aprobado un Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, como una de las primeras propuestas que ya se dieron en la Asamblea Constitutiva este 26, 27, 28, tiene que ver con arrancar justamente los trabajos de difusión de actividad política con relación a que en octubre arrancan en los 5 caracoles zapatistas la visita de la compañera Marichuy, que es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, y es un acuerdo que prácticamente han tomado ahorita ya en el pleno de esta Asamblea Constitutiva para arrancar pues todo este proceso de difusión y denuncia justamente allá en Chiapas, en los 5 caracoles. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la posición, entiendo, del Ejército Zapatista es acompañar muy, muy fuertemente la decisión y los pasos que tome el Consejo indígena de gobierno y por consecuencia el Congreso Nacional Indígena. Diego García, integrante de la UPRES Benito Juárez, organización muy vinculada al zapatismo. Diego, ¿qué expectativas hay en cuanto a lo que va a ser la intervención de esta apuesta institucional desde los pueblos indígenas de México? ¿Y cuál va a ser los vínculos o los posibles puentes que pueda atender estos sectores con otras organizaciones populares de México, de la ciudad, estudiantiles, urbanas, de todo, culturales, bueno, las distintas expresiones populares y de izquierda en México, y si va a haber algún vínculo con alguna otra expresión institucional, alguna alianza, o simplemente queda, digamos, en los espacios del campo popular mexicano? ¿Cuáles van a ser las posibles alianzas de esta iniciativa? Sí, yo lo que te puedo decir prácticamente es que efectivamente el Congreso Nacional Indígena, a partir de que convoca a la Constitución del Consejo Indígena de Gobierno, ya se dieron condiciones en un proceso de discusión, análisis, y un punto justamente dentro de la mesa de trabajo es el vínculo que deberá tener el Consejo Indígena de Gobierno justamente con los diferentes sectores de la sociedad, con la población, pues, con los diferentes sectores organizados, maestros, campesinos, amas de casa, trabajadores, empleados, etcétera, etcétera, con todos ellos. Prácticamente se ha planteado la posibilidad de empezar a hacer una serie de reuniones, de trabajos, y en el caso de nosotros estamos prácticamente en la ciudad, pues sí, ya estamos trabajando, aunque no somos parte de este Congreso Nacional Indígena como tal, pero somos organizaciones urbanas en la Ciudad de México que estamos buscando acompañar ese proceso, acompañar esa lucha, y claro que nos hemos identificado por más de 20 años del levantamiento del 94, estamos acompañando la lucha de los movimientos, de los compañeros del Congreso, pero también la lucha de los compañeros zapatistas, y eso nos ha hermanado y eso nos va a llevar a, digamos, a cierta relación de tender redes, de tender condiciones de trabajo y de coordinación con los compañeros. Y Diego, una candidata indígena, una candidata mujer, México tiene muchos problemas en cuanto a los derechos humanos. Es un país que sufre cotidianamente la violencia de los grupos narcos y de grupos relacionados con el propio Estado. ¿Cuál es hoy la realidad social de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan en el día a día? Bueno, pues lo que te puedo decir es que el problema que no cesa, que no para y que sigue vigente es el profundo desprecio del Estado mexicano, de sus instituciones, de su clase política en contra de los pueblos y las comunidades indígenas. Recién se hizo pública la propuesta del EZLN CNI respecto a la iniciativa, pues, de hacer una consulta en un periodo de 2 meses y a partir de ahí resolver los pueblos y comunidades si estaban de acuerdo o no en llevar a cabo un Consejo Indígena de Gobierno y por consecuencia su vocera. Pues buena parte de la clase política se soltó con una enorme campaña de denostación, de agresión, de discriminación, de desprecio hacia los pueblos y comunidades indígenas. En la actualidad, te puedo decir que una vez que se dio a conocer el día de ayer, públicamente, hoy, formalmente, en el espacio de Enlace Zapatista y del Congreso Nacional Indígena, se dio a conocer ya la propuesta formal que se avala en el Pleno de la Asamblea Constitutiva, pues nos damos cuenta que nuevamente la clase política en el poder, el régimen de partidos de Estado y muchos otros sectores de la burguesía, del capitalismo, pues están ya metidos justamente en una fuerte campaña señalando pues que la iniciativa zapatista, la iniciativa del CNI respecto al Consejo Indígena y su vocera tiene que ver con hacerle juego al Estado. Nosotros decimos, es parte de una campaña de ataque, de discriminación, de desprecio, y el panorama para los pueblos y comunidades indígenas es un panorama que se vive para el sector juvenil, para el obrero, para los trabajadores, para las compañeras mujeres. Hay un gran, alto índice de feminicidios, es decir, la seguridad, la falta de seguridad en este país, pues prácticamente es generalizada y no hay. Lo que permea de manera grave en este país es la impunidad y se ha convertido prácticamente en una política de Estado, la impunidad y la inseguridad.

mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Nuestra querida antipatriarca y aguerrida, Vicky, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, chicos, chicas? ¿Cómo están? Hoy la extrañamos aquí. Un poquito a nuestra querida Lupi, les digo la un beso, verdad, sí, la mandamos. Sí, se nota su falta, se nota una ausencia. Sí, falta un color. Nos falta color, nos falta sí. sabor, pero bueno, aquí estamos. Vicky, riéndonos un poco a pesar total, de todo. Total, sí, tentadas, ¿no? Un sí, poquito, casi, recién me quedé un poquito tentada. Costó ahí remarla, pero sí, bien. Pero acá gracias, estamos. Lucio, por este momento. No, por favor, un placer participar en este programa. Bueno Vicky, acá estamos. Muchas cosas para charlar, debatir. Decíamos vamos, hace un rato, un tema controversial en el movimiento un tema de mujeres polémico. Latinoamericanos, los micrófonos. Así es, bueno, un poco lo que quería traer hoy es recuperar una fecha que es el 2 de junio, que es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que es en memoria de 100 trabajadoras sexuales que de la ciudad francesa de Lyon, que en el 1975, ocuparon una iglesia para exigir respeto a sus vidas, para que comprendan su actividad como un trabajo y el cese de la represión policial. Es un tema polémico al interior del movimiento de mujeres, al interior de los feminismos, desde hace mucho tiempo. De hecho, un poco la idea era recuperar un poco de historia, que en los años 80 se instaló al interior de los feminismos un debate sobre la pornografía y el ejercicio de la prostitución. Un poco ahí comienza esto. Entonces ahí se plantearon las líneas que pensaban, por un lado, que la prostitución es un modo de dominación política, sexual, y exigían la abolición, la prohibición. Y otra línea de grupos de feministas pro-sexo que defendían los derechos sexuales de las mujeres, las travestis, mujeres trans, así como el consumo y el ejercicio del trabajo sexual. Un poco desde ese momento se habilita esta polémica que sigue y que cada día está un poco más fuerte, no más potente, porque también lo que creció desde ese momento a esta parte es la organización de las mujeres trabajadoras. Sí, también ha crecido con mucha fuerza el movimiento de mujeres en general, las mujeres y también varones que abonamos ya, digamos, un horizonte feminista, una lucha contra el patriarcado. Así que, por suerte, somos muchas y muchas más abonados a estos debates. Total. Y bueno, a este en particular que, en principio, tiene como dos posturas, ¿no? Ahí antagónicas. Son como las más fuertes. En relación, recordamos, al trabajo sexual, el abolicionismo o regulacionismo. Porque ahí la idea era despejar un poco estos conceptos. Bien. También. Contanos, por lo menos, rasgos generales, qué interpelan, qué argumentan estas dos posturas y después le entramos más, si querés, al análisis. Dale, no, porque un poco es historizar en esto, ¿no? Las reglamentaristas surgen a mediados del siglo XIX en Europa y fue el primer modelo de control estatal, porque un poco para ver de dónde vinieron estos conceptos, porque abolicionismo cuando surge es contrario, no es lo que hoy entendemos por abolicionismo. De hecho, Marta Lamas, que es una antropóloga mexicana, lo plantea como neoabolicionismo, al que hoy se entiende por eso, ¿no? Entonces, primero estaba el reglamentarismo, que tuvo que ver con el primer control del Estado, que lo que pensaba era que como la prostitución no tenía cura, lo que había que hacer era vacunar y hacerles controles a las mujeres, a las prostitutas, porque ellas eran las culpables de las enfermedades que se daban, ¿no? Claro. Esa era el mal. Entonces fue de la mano del higienismo, fue de la mano de los primeros controles de las policías, administrativos. Ese fue el primer control, digamos, ¿no? Y esto fue el reglamentarismo en los comienzos. También se surgió en un momento de contemporáneo a la fundación de los estados, que había necesidad de construir un otro, ¿no? Un otro diferente. Bueno, las putas ocuparon ese lugar en ese momento. Y ahí se cimentó también la idea de la mujer, el modelo burgués, ¿no? Madre, esposa, encargada del rol de reproducción. El estereotipo, ¿no? Ahí. Total. Entonces, esto parecía justamente como lo contrario de la puta, que por definición no puede ser otra cosa que una desviación. Entonces era importante rastrear esto, fue el primer reglamentarismo. Después tenemos el abolicionismo, que es a finales del 19 también en Europa, y que se lo planteó para que el Estado dejara de tener ese control sanitario sobre las mujeres. O sea, ese es el primer origen del abolicionismo. Que el Estado no interviniera de esa forma en los cuerpos de las mujeres, que digamos era como más a favor un poco, si se quiere, de esas trabajadoras sexuales. Por esto Marta Lamas plantea este neoabolicionismo, que ¿qué plantea hoy? No prohíbe, en teoría no prohíbe el ejercicio de la prostitución, pero prohíbe que alguien explote a estas mujeres y le exige al Estado políticas para que esas mujeres tengan otras posibilidades. Porque lo que plantean es que aquellas mujeres que acceden a esto, que se prostituyen, es porque no tienen más opción, que son mujeres pobres, que están en situación de mucha vulneración, entonces no piden represión y no piden punitivismo para ellas, digamos, no piden sanciones de este tipo para ellas. Lo que piden es que se castigue a los proxenetas, que se castigue a las redes de trata, que se castiguen a los que lucran con estos cuerpos de las mujeres. Este es el neoabolicionismo según lo que plantea Marta Lamas, un poco, y es lo que entendemos hoy, que de entrada plantean, no dicen, no estamos en contra de la prostitución, lo que estamos en contra es de que se explote a la mujer. Y también que plantean lo que se entiende por regulacionismo. Bueno, en un sistema capitalista estamos todos explotados y explotadas, digamos. ¿Quién no? Pero el trabajo tan o el hincapié tan fuerte en alguna parte de la mujer, un poco sacrilizada, lo que hizo es que entonces tengan distintos sentidos si explotas una mano, la cabeza, tu pierna, tu fuerza. O sea, ahí se empezó a jugar otra cosa, que las regulacionistas por ahí, como más de fondo, lo que plantean es una batalla cultural también en este sentido, ¿no? Si el cuerpo de la mujer es sexuado por una sola parte de su cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué eso termina jugándose en contra? Eso termina siendo también como una debilidad, no sé, ahí es donde hay una cosa, un entramado que es difícil. También es muy difícil cuando entendemos que muchas de las mujeres y mujeres trans y travestis que han estado y que están en situación de prostitución no es otra posibilidad realmente las que tienen, ¿no? Y en este sentido, lo que quería compartir es un audio donde tenemos unas palabras de Loana Berkins y de Miluska, que es Miluska. Contale por ahí, sobre todo sí, para obvio, los Carmen, oyentes y oyentas Lukic de otros países. Loana Berkins, activista travesti argentina que falleció en febrero del 2015, fundadora de ALID, intervino en la ley de género de Argentina, una grosa, otras mariposas, sí, ¿no? más potente también, hay muchas aquí, por supuesto. Y en el mismo audio les vamos a escuchar también a Miluska de Carmen Lusquiños, que es una activista trans peruana que también está en contra del trabajo sexual y que ella, digo, ahí la vamos a escuchar a ver cuál es su posición. La prostitución produce muerte, la prostitución produce miseria y son miles de mujeres latinoamericanas y compañeras travestis que vamos a hacer el depósito de los deseos de los europeos o los norteamericanos. Bueno, ahí escuchábamos a Loana Berkins y seguida de ella a Miluska de Carmen Lusquiños Trafur, ¿no? Una activista argentina, una activista peruana, identificadas claramente con una posición abolicionista o neoabolicionista respecto de la situación del trabajo sexual o de la prostitución. Por eso de entrada hoy planteamos abolición de la prostitución o regulación del trabajo sexual, ¿no? Un poco claro, como pregunta, porque lo que estamos haciendo es pensar también esto, más allá de que cada uno y cada una va construyendo, cada uno va construyendo su posición ante esto. Ahora, Vicky, desde las posturas quizás más abolicionistas se plantea esto de que el objetivo tiene que ver con desterrar o atacar las redes de trata, sobre todo, ¿no? Exactamente. La opresión y dominación desde ese lado y lo que sufren muchas niñas y niños también en ese sentido. ¿Cuánto hay de cierto en esto de que desde esa postura, bueno, sería más eficaz combatir a las redes de trata y cuánto por ahí no sería tan así? En los lugares que se avanzó en trabajar la ley, por ejemplo en Nicaragua, han trabajado las trabajadoras sexuales con los gobiernos en leyes que diferencien el trabajo sexual de las redes de trata, de lo que es la trata, digamos. Entonces, esa distinción, por eso las regulacionistas avanzan en pedir leyes en las que ellas sean escuchadas y sean consideradas, porque ellas tampoco están a favor de la trata, claramente, no. Y las leyes tampoco permiten que sean personas menores de edad las que ejerzan ese trabajo. Pero lo que quieren es una regulación que no las siga poniendo en las esquinas sin luz, en la esquina donde los policías se abusan de ella, en la esquina donde la coima a todo el sistema tiene que poder pagarse, porque si no son encerradas, en donde todavía hay contravenciones como en Argentina, que tiene una historia más abolicionista, sin embargo en 18 provincias hay contravenciones que hacen que que dos por tres, digamos, haya que ir a sacar a las compañeras de las comisarías. Entonces, digo, en los lugares en que se ha avanzado ha disminuido algo de esto, pero tampoco es del todo, digo, es como pasa en un montón de otros aspectos de las violencias, porque esté la ley, tampoco va a desaparecer algo de todo. Sí, hay batallas que hay que darlas, ¿no? Y por ahí, del lado de las regulacionistas, lo que quería por ahí era también que escuchemos a Eliana Reinagas, que es fundadora de AMAR y que es secretaria ejecutiva de Red Trasec, que es la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. Esto que dice acá es lo que dijo en un congreso en México del 2008, que sigue estando vigente. Derogar todas las normativas que criminalizan el trabajo sexual. Juicio y castigo a todos los crímenes de las trabajadoras sexuales. No a las zonas rojas que nos encierran en guetos y promueven la violencia y la discriminación. No a los exámenes compulsivos. Eliminación del carnet sanitario para el ejercicio del trabajo sexual. Servicio de salud integral y amigable sin estigma y discriminación. Recurso a las organizaciones de base, basta de intermediario. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Bueno, ahí escuchábamos a Elena Reinaga. Es argentina ella y fundadora de AMAR, Asociación de Meretrices Argentina, y es secretaria ejecutiva de Red Trasex, que desde 1997, que es un dato también muy importante, se hizo el primer encuentro de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe en Costa Rica, en 1997. A un tiempito de eso se funda esta Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales, que incluye trabajadoras mujeres, cis mujeres, trans, travestis, digamos, no se encierra solo en la mujer biológicamente, si se quiere, ¿no? Autopercibida. Claro. ¿Hay algún país latinoamericano que esté más avanzado en el regulacionismo que otros? ¿Hay alguno que encabece Uruguay. La lista? Uruguay es uno de los que tiene legalizado, porque también es una cosa es que sea regulacionista y otro que sea legal. Claro. Como que ahí también hay diferencia. Por eso es un tema polémico, complejo, y es para profundizarlo muchísimo más, seguro. Pero yo no quería dejar de mencionar esto, contarles que hay organizaciones de mujeres trabajadoras en Perú, Colombia, México, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Uruguay, que también esta organización ha permitido tener datos como que en Honduras se asesinaron entre 2013 y 2016 28 trabajadoras sexuales, en El Salvador 27, que más del 75% de las mujeres entrevistadas para el estudio que hicieron las mismas organizaciones de mujeres trabajadoras denuncian abuso de autoridad o violencia, 7 de cada 10 trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año, 9 de cada 10 identificó que sus agresoras fueron policía, y 8 de cada 10 no denuncia. Entonces, yo digo, pienso también que muchas veces las leyes no por sí, no la palabra sola va a hacer alguna transformación, pero por lo menos habilita un cuidado distinto a estas mujeres que están hablando por ellas mismas, que también hay algo, ¿no?, de esto del reconocimiento de quién habla y desde dónde y por qué y a quién escuchamos, que al interior del movimiento de mujeres se está dando este debate de, bueno, de hecho se incorporó en el Encuentro Nacional de Mujeres por primera vez el año pasado el taller de trabajadoras sexuales. Hasta antes de esto se hablaba de prostitución, definiendo una posición con esto, ¿no? Y un poco para concluir, regulacionistas y abolicionistas coinciden en que el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas de inclusión que promuevan la igualdad para aquellas mujeres que no eligen la prostitución como forma de vida. Y esto me parece importante, ¿no? Pensar en qué nos encuentra en este tema, porque obviamente que todas queremos mayores formas de trabajo que no nos dañen, que cuiden nuestra salud, pero eso no se da solo en este tipo de actividad. Sí. Interesantísimo, Vicky. La podemos quizás seguir otro día, total, profundizar un poco más, porque es un tema que da mucha tela para cortar, que tiene también muchos encontronazos y confrontaciones también. A mí me asombra un poco cuando con demasiada beligerancia se ataca la postura contraria, cuando en definitiva tiene que ver también con defender los derechos, básicamente, ¿no? Y buscar estos puntos de encuentro. Y sobre todo, y me gustó mucho lo que hiciste, es escucharlas a ellas, ¿no? Escuchar sus voces, de las propias protagonistas, de las propias trabajadoras trabajadoras sexuales. Total. Para que en todo caso ellas sean también quienes nos echen luz sobre, bueno, cuál sería la mejor manera de avanzar en este terreno. Exactamente, sí. Vicky, el sábado Ni Una Menos. Ni Una Menos, volvemos que el Ni Una Menos, volvemos a las calles, ya nos estamos organizando en muchísimos puntos de la región, con marchas otra vez, en las plazas, en todas las plazas de los pueblos, de las ciudades, de los países, salimos a denunciar que nos queremos vivas, que no queremos ni una compañera menos en las calles. Está más fuerte el movimiento de mujeres, la verdad que se siente esa potencia. Bueno, ahí estaremos acompañándonos todas, todos, todes, queremos estar ahí, queremos que haya más visibilización de las situaciones de violencia. No queremos que sea un cartel que cuelgue cualquiera, en el sentido de que esperamos que realmente los privilegios pasen a ser cuestionados por los compañeros que quieran acompañar, por las compañeras también, porque todas tenemos ahí un patriarcado que nos da vuelta y nos obtura, ¿no? Y que nos impide. Bueno, nada, seguir cuestionando los privilegios para que este Ni Una Menos sea cada vez más efectivo. ¡Gracias! tercera temporada ya de Cultura Popular o Cultura e Identidades Latinoamericanas, como también podemos llamarle. Aquí con nuestro querido Juan Requia Páez, que ya está todo preparadísimo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Nos hemos saludado al principio y bueno, acá traje un material para empezar a pispear un poco. Vamos a regalar una tijera, ¿no? A Juancito, que anda con unas chapas ahí. Le creció un poco, ¿no? Ahí la porra. Bien, está igual, bien, ¿no? Sí, porque está aparecen bueno, esos rulos, que también es ese movimiento de pelo latinoamericano. Con barbita ahí. Se sí, viene, aquí por lo menos en el cono sur se está viniendo el frío, así que ajá, está vale, muy bien, abrigarse. Después una foto, así lo escrachamos al columnista de Cultura. ¿Cómo anda, Juan? Está bien. Sí, muy bien, acá con las mechas crecidas, como bien dicen ustedes. El verano me hizo bien, así que me crecieron los pelos. Bueno, Juan, debut de 2017. Sí, estamos empezando, sí. La trajimos, verdad que lo extrañaba el espacio. Dije, bueno, ¿cuándo arrancamos? Ustedes lo pateaban. La extrañaba Lupita, dígame la verdad, la extrañaba Lupita. Sí, a Lupita siento que hace años que no la veía. ¿Vio? Bueno, aquí estamos para hablar de un tema que trae mucha expectativa, ¿no? Por lo menos para nosotros que hemos ahí conocido algún que otro mercado popular, sobre todo, ¿no? En lugares como México, Bolivia, sobre todo Perú. Sí, a mí ya Lupita, se me están tibiando el corazón. Hasta te digo, mira, estoy sintiendo los olores de la salchipapa, del maíz, de la sopa. Ya me está dando un hambre, Jera. Me está dando un hambre, Juan, ahora pensando en todo lo que podemos hacer en los mercados. Que mira, mejor empieza, Juan. Empieza a transportarnos hacia el tema del día. Sí, así es. Es que el año pasado tanto hablar de comida, porque hicimos varias columnas de culinaria, digamos, popular y demás, que dije, bueno, es indispensable que hablemos del espacio en el que esto se produce, ¿no? El espacio en el que esto circula, se compra, se vende y se intercambia, ¿no? Entonces quería hacer como el programa de hoy en relación a esto de la idea de los mercados populares y de la economía llamada informal o economía solidaria también. Mismo porque creo que es un tema bastante para tener en cuenta hoy en día, ¿no? Que en todo el territorio latinoamericano han crecido y siguen creciendo las multinacionales, ¿no? Y los grandes comercios monopólicos. Bueno, mencionar también que existen estas otras formas alternativas de intercambio. Y traje un par de audios para que escuchemos las particularidades. Y vamos a terminar el bloque luego con unos cantos muy, muy típicos de este tipo de espacios. En el que encontramos gran variedad de cosas. Y para hablar un poco de esa gran variedad de cosas que encontramos, traje un texto para que veamos como lo que implica la historia, un poco apenas una historización de estos espacios populares, que tiene que ver con una descripción que hace Hernán Cortés en 1519, cuando llega a Tenochtitlan, lo que es parte de la ciudad del DF, ¿sí? Que ahora es la Ciudad de México. Se queda sorprendido y hay en una de las cartas de relación que se llama, que son los textos que él le enviaba a la corona, contando cómo era, son textos fundacionales en tanto como modelo de colonización, ¿no? De cómo él va avanzando y va militarmente destruyendo los pueblos y va haciendo las alianzas, ¿no? Con una mirada muy estratégica. Y hay momentos en los que él mismo se queda perplejo frente a lo que encuentra, y uno de esos es justamente cuando llega al mercado central de Tenochtitlan. Él dice, por ejemplo, entre las cosas que encuentra ahí en el mercado, dice que hay joyas de oro, joyas de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, hay piedras, huesos, conchas, caracoles. Dice que también véndese cal, piedra labrada por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada. Y dice que hay todo tipo de aves, como gallinas, perdices, codornices, lavancos, dorales, cerzatas, tórtolas, palomas, pajaritos en cañuela, águilas, falcones, gavilanes, ¿sí? Y todo tipo de verduras también. Él va a encontrar en estos mercados como boyas, puerros, ajos, berros, borrajas, ¿sí? Cardos, cerezas, ciruelas, gran cantidad de producción de azúcar, de miel, ¿sí? De bebidas provenientes del maguey, de vinos también, ¿sí? Una variedad muy amplia de productos, y sobre todo remarca esto que se vende mucho maíz en grano y pan. Nosotros estuvimos hablando en otras columnas pasadas de la importancia del maíz en todo lo que es la alimentación latinoamericana, ¿sí? Y uno de los valores culturales que también simbólicamente, ¿no?, se estructura en torno a esto que podemos llamar o que podemos como esbozar como lo latinoamericano. Hasta que llega un punto en esta descripción que él dice, finalmente, que en los dichos mercados se venden todas las cosas cuantas se hallan en toda la tierra. Que, además de las que he dicho, son tantas y tantas calidades que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aún por no saber poner los nombres, no las expreso. Imagínense la variedad de colores, de texturas, de olores, que incluso hoy en día podemos ver en un mercado, ¿no? Te encuentras con la carnicería y tienes aquí al carnicero cortándote la carne. Al lado tienes un lugar donde venden cosas para la santería, como para hacer las maldiciones que estuvimos haciendo hoy aquí. Siguiente tienes quizás ropa y luego tienes donde te venden la verdura y enfrente el pescado y así. Y pasillos interminables de distintos comercios donde puedes encontrar todo. Y te quedas con Bernal Cortés ahí sin saber para dónde ir. Además de esta descripción de Lupita que nos transporta a los mercados populares, tenemos voces también originales de esos lugares. ¿Vamos a escuchar alguna, Juan? Sí, hemos traído. Ahí, Álvaro, pasamos unos. Ya, oigan, los dos kilos, los bananos. Tira hielo, bananos sanos, sin gusano, los bananos sanos, tropical los bananos. Hay falta madura gasera, para la mate, guía gasera. ¡Mira, papita nueva, papita nueva! ¡Qué rico heladito, el mote con huesillo heladito! ¡Qué heladito el mote! Llegó el fruto del amor, oiga, la banana, la banana. ¡Ya gasera la banana! Clementina popular y gasera, cereza dulce. Menino que va pra feira, vende su laranja. Ahí escuchamos al... Ahí escuchábamos algunos de estos gritos de las ferias, ¿sí? Que después vamos a ver que hay muchos cantos también armados en relación a esto, ¿sí? ¿Ese dónde era? Eso era en unos mercados en México, ¿sí? México tiene una tradición de los tianguis también que se llaman, que son como estos mercados que se arman y se desarman en determinados días en particular y en determinadas calles específicas. Otro país, otro territorio con gran historia en mercados es Bolivia, ¿sí? Toda la zona andina, y es una de las zonas en que hoy en día está de alguna manera como más legalizado este tipo de intercambio, ¿sí? La economía social y solidaria, dice un texto de García Linera, que es uno de los teóricos que habla mucho de esto, ¿sí? El vicepresidente de Bolivia, dice que refleja estrategias enfocadas a crear unidades productivas a través de la asociatividad y las relaciones solidarias para humanizar la economía de mercado, ¿sí? Esta idea de que se empiezan a generar otro tipo de vínculos en estos espacios en los que, como comentaba Lupita, hay una cosa que aparece al lado de la otra, ¿no? Y cuando uno entra, si no se ha criado, digamos, ahí mismo, es como que todo de alguna manera se le viene encima. Y hay otro tipo de intercambios entre los comerciantes mismos, que más que comerciantes yo creo que son como vecinos en un punto, porque estas redes de intercambios implica que, bueno, lo que uno produce es lo que le vende al otro, y por eso también es que están todos los diferentes productos circulando ahí adentro, que tienen que ver un poco con esto. La mujer que cocina, a la vez es la mujer que va a comprar más allá algún aparato eléctrico que necesita para la casa. Después también hay mucha producción que, lógicamente, dentro de una economía, digamos, oficial, está visto como pirata, quizás, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con reproducción de MP3, reproducción de audios, de videos, de música, ¿sí? Es un espacio en el que circulan muchas cosas. Y en ese sentido, un espacio muy rico. Sí, te escucho y me llama poderosamente... Además, me llama la atención la cantidad de productos que se venden en estos comercios, pero también la historia que tienen. Si Cortés ya escribía sobre ellos, estamos hablando de más de 500 años de historia, es un mercado que existe, un pionero de la cultura latinoamericana. Sí, no solo eso, sino que... desde entonces hasta ahora, o sea, subsisten y de alguna manera son motor, claro, de muchas de las economías, por más que estén en los medios oficiales o en determinados circuitos totalmente como invisibilizados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el caso de México, uno de los países que tiene una gran polarización, o en Brasil también ocurre mucho. Estos espacios funcionan, como una economía alternativa, ¿no? O sea, como si fueran dos circuitos en paralelo casi en un punto, con las multinacionales o con los grandes supermercados o con las cadenas monopólicas. Vamos ahora a escuchar un poco para avanzar y ver algunos de los personajes que nos podemos llegar a encontrar en estos mercados, ¿no? Porque tiene que ver mucho esta idea de convivencia, de vecindario que hablábamos. Vamos a escuchar a un actor muy conocido, que mexicano también, que se llama Tintán, con un tema que canta que se llama El Panadero. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan. Bien, como decíamos, entonces, este personaje se llama Tintán, ¿sí? Ese audio que escuchamos es una escena famosa, una película del 50, que se llama Ay, amor, cómo me has puesto, ¿sí? En el que él es un panadero, un vendedor ambulante, ¿sí? Que circula y hace determinado circuito vendiendo el pan. Es un personaje bastante particular, ¿sí? Que ha sido famoso. Su nombre original se llama Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. Un par de nombres tiene. Tintán, vamos a ver. Es de los míos. Y en la década del 50 fue muy famoso, hasta el punto de que hay una anécdota que dice que lo han invitado a estar en la tapa del disco Sgt. Pepper's de los Beatles. Y aparentemente él mismo fue el que se negó, el que no quiso estar. Dicen que lo llamó a Ringo Starr y que le dijo que no. Pero bueno, ahí entre las figuras famosas que aparecen en la época, que de alguna manera se quieren recompilar en la tapa de ese famosísimo disco, este Tintán había sido uno de los candidatos, ¿no? Eso es lo que se dice. Así como Tintán tiene este tono, ¿no? Y canta unas canciones famosas, hay otro tipo de apropiaciones también en muchos de estos vendedores ya ambulantes, ¿sí? Que circulan, como el famoso papero, ¿no? Que tenemos acá circulando mucho por los barrios de nuestra ciudad o del conurbano bonaerense. Para cerrar entonces, tenía este audio que quería que escuchemos, en el que un papero reversiona una versión de una cumbia, ¿sí? Para vender alguno de sus productos. Las bananas enteras, mantecosas, traigo, señoras, traigo papas, cebollas, vendo. Estamos comprando motores de barcos, turbinas, aviones, señores, compro viejos, compro. Cambio bolsa de papa por batería vieja, señora. Tengo todo lo que quieren, aguacha, papa, cebolla y remolacha. Tengo todo lo que la vuelven loca, naranja, manzana y hasta mandioca. Trajemos rombo, rombo, rombo. Traigo naranja, traigo manzana, mandarina, vendo, señora, papa, cebolla, patata. Menino que va pra feira. Bien, ahí escuchamos un audio bastante original, ¿no? De una reversión de canto a viva voz, ¿sí? En estos camiones que van pasando, camionetas, ¿sí? Y que cantan, a veces son hasta aviones, ¿sí? En sus versiones más sofisticadas, que circulan en tanto vendedores ambulantes. Entonces, para cerrar un poco, esa más o menos la idea de hoy, ¿sí? Presentarles estas versiones. Y vamos a escuchar una música final, ¿les parece? Ajá. ¿Con qué nos...? Hay un tema que me parece muy bueno para este caso, que es de Juana Fe, que es una banda chilena. Se llama Vendedor Ambulante, Callejero, ¿sí? Le canta justamente de alguna manera en homenaje a esa gente que circula todos los días por la ciudad repartiendo y vendiendo cosas, ¿sí? Por la calle le digo, siempre le digo. me encantó Juancito reivindicar, rescatar a aquellos vendedores y vendedoras ambulantes, a aquellos que se levantan temprano y ahí arman su puestito de lo que sea en los mercados populares y nos facilitan todas las cosas que usamos diariamente o que comemos también tan rico en aquellos mercados tan nuestros, no tan latinoamericanos, combatiendo ahí mientras podamos aquellas transnacionales como McDonald's, por ejemplo, que tuvo que irse de Bolivia, mientras ahí siguen vivitas y coleando todas las delicatessen en los mercados populares bolivianos, ¿no? Sí, incluso como venías diciendo, Juan, ¿no? Está dos caras del mercado entre las multinacionales y los mercados, que como venimos diciendo hoy en todo el programa, cuanto más avanza la derecha y el neoliberalismo, más florecen los mercados. Y la gente incluso vuelve a estas redes de economía solidaria porque, bueno, a eso nos empuja, por suerte quizás, para eso nos empuja a la derecha a unirnos y estar un poco más entre nosotros y sostenernos entre nosotros. ¿Y por qué no comernos una salchipapa mientras tanto? Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme una vez más a la columna. Fue una pasada fugaz, pero desde ya me parece que es un espacio como que hay que recorrer y hay que meterse y hay que buscarlos, digo, porque están en todos lados y siempre hay algo para cambiar, siempre hay alguna persona con la cual charlar también, ¿no? Más que nunca acá en el momento, el espacio de cultura popular, la hora de las calles al sur del Río Bravo. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Nos vamos para la sección Caribe, aquellas islas con poca prensa, con poca difusión, pero que son una pata importante al sur del Río Bravo. Y en los micrófonos está el querido Lucio para llevarnos a República Dominicana. Bueno, uno de los menos desconocidos, si se quiere, ¿no? En Así este es. Caso. Principalmente porque es un país más grande que el resto de los que veníamos hablando y tiene más nombre en los medios de comunicación por sus paradisíacas islas también. Y porque Punta Cana, ¿no? Es muy conocida. Punta Cana principalmente. Y además porque es el país más extenso del Caribe después de Cuba, con sus 48.670 kilómetros cuadrados y con sus casi 9.500.000 habitantes, es el segundo país más poblado también detrás de Cuba. Así que es un país importante del Caribe latinoamericano. Su capital y ciudad más poblada, si hablamos de densidad, es Santo Domingo, justamente. Y para que nos ubiquemos geográficamente, limita al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el Mar Caribe y al oeste con Haití. Comparten isla con Haití. Haití fue colonia francesa, República Dominicana, colonia española, y no se llevan muy bien los países hermanos. Que comparten la isla, la española, sobre todo los haitianos no los tratan muy bien en Dominicana. No, o sea, eso se comenta, bien. No digo todos, pero en general son bastante discriminados. Uno de los pocos países de habla hispana, ¿no? En el Caribe latinoamericano. Sí, República Dominicana, el idioma oficial es el español, y si nos remontamos un poco a la historia, tenemos que decir que fue habitado por 8 periodos migratorios antes de la llegada de los europeos, la conquista española. Fue habitado por los taínos desde el siglo VII y el territorio del país fue descubierto por el conquistador Cristóbal Colón en 1492. Y atención a esto, fue el primer asentamiento europeo en América, nombrado como Santo Domingo, en donde hoy es la actual capital del país, y fue la primera capital de España en lo que ellos denominaban el Nuevo Mundo. Mire usted, datos interesantes históricos. Antes de seguir con la actualidad y algunas informaciones de otras índoles y también de color, un poquito de música dominicana, ¿podrá ser? Por favor, escuchamos. No me ponga, por favor, Juan Luis Guerra. Se lo pido, no. Es un pedido explícito. No, por favor, vamos a escuchar un poco de estos temas que venimos escuchando del Caribe para mover los sombritos, como le gusta a Lupita. Un poco de carnaval dominicano, un poco de tambores, Gerardo, para salir un poco del histórico merengue y... Ni merengue ni bachata. Ni merengue ni bachata. Esto no... Carnaval no y tambores. Ahí va. Ni merengue ni bachata, carnaval y tambores, música dominicana. Escuchamos con los botoncitos de Tupac Álvaro, un poquito, mirá. La imagino a Lupita en Ecuador, si está escuchando, moviendo las caderas con la comunidad ecuatoriana, ahí con la comunidad indígena y al ritmo de los palos dominicanos. Tradicional del país caribeño, y seguimos un poco recordando lo que fue su historia. Decíamos que fue colonia española durante 3 siglos de dominación y que en el 1821 logró su independencia, pero que fue rápidamente coartada por Haití, que conquistó a República Dominicana en el 1822. De ahí, ¿no?, podemos rastrear un poco... Ahí arrancó la pica. A la pica entre República Dominicana y Haití. Después volverá a ser colonia española, habrá alguna intromisión de Inglaterra. Ya en el siglo XX será ocupada por Estados Unidos en 2 ocasiones y sufrirá una de sus peores momentos históricos y una de las peores dictaduras latinoamericanas, con Trujillos a la cabeza. Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Leónidas Trujillo, una de las dictaduras más sangrientas de toda América Latina. Que tuvo entre sus mayores resistencias a las tres mariposas, ¿no? Las hermanas Mirabal, que después Vicky seguramente puede ahí hacer alguna acotación, pero que dejaron ahí la vida por la resistencia contra la dictadura de Trujillo, y por ellas se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres, 3 mujeres luchadoras dominicanas. Así es, y los que también lucharon contra la dominación en República Dominicana fueron los pueblos originarios durante la conquista española. Más del 80% de la población nativa murió durante el primer siglo de la conquista española, y entre 1492 y 1870 se importaron, podemos decir, como se los denominaba en aquel momento, a los esclavos africanos al territorio dominicano. Unos 30.000 africanos fueron llevados como esclavos a República Dominicana entre 1492 y 1870. Sí, por eso también tenía que ver la música que pusimos, porque por ahí pensamos, claro, dominicana, la bachata, el merengue, pero también hay una fuerte cultura afro que fue, como decías, extirpada de su territorio para ser vendidos como esclavos, y todavía quedan esas raíces africanas en el Caribe nuestro y también en Dominicana. Muy importante la raíz africana que tiene el país, y a mí lo que me llamó la atención es la historia del nombre. República Dominicana, Santo Domingo, su capital. La palabra dominicana proviene del latín dominicus, que significa domingo. Ajá. Sin embargo, la isla toma el nombre por Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana. Es decir, tiene un carácter religioso el nombre del país caribeño, y existen 3 razones, según los historiadores, por la que Colón eligió ese nombre. La primera es que el día que llegó al territorio dominicano se celebraba una fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán, justamente. Otra teoría dice que el día que llegó Colón era domingo, y otros pensadores aseguran que es porque el padre de los hermanos de Colón se llamaba Domingo también.

Álvaro Quintas en el campo. Despertándonos, contagiándonos.